contacto con la doctora Lorena Brocal del Servicio de Cardiología del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de la vecina localidad de General Pico. Doctora, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Mucho gusto. Muy bien. Bueno, doctora, cardiología, la carrera suya. Enfermedades cardiovasculares en la mujer es una especialización, es algo que tenemos que tratar. ¿Por qué sale ahora esta información que yo desconocía, en realidad, que tiene que ver con la concientización y la prevención de enfermedades cardiovasculares específicamente en la mujer? Básicamente no es nuevo, hace 16 años que venimos trabajando en esto, pero nos está costando obviamente darle difusión porque no es una tarea a la que todos los cardiólogos estén abocados y porque es una realidad que incluso los médicos desconocíamos hasta hace un tiempo. En un principio se creía que la enfermedad cardiovascular era una enfermedad de los hombres, e incluso los primeros tratados de medicina hablaban sobre cómo recomendaban a las mujeres cuidar a sus maridos con enfermedad cardiovascular. La realidad hizo que tanto las costumbres y en general después de la Segunda Guerra Mundial, el estrés y la situación a la que se vio sometida vivida la mujer, en realidad hizo que todo eso cambiara, las costumbres, la dieta, el tabaquismo, que también fue en una época la mujer foco de publicidad e incentivándola al consumo. Todo esto fue haciendo que empezáramos a tener más factores de riesgo y que la enfermedad cardiovascular estuviese presente en las mujeres mucho más que en las primeras épocas. ¿Sí? Mira, yo siempre pensé que era indistinto. No, la realidad es que las hormonas femeninas nos protegen a las mujeres y solemos infartarnos luego de la menopausia. Entonces, esa es la gran diferencia, es que los hombres se pueden infartar más temprano, con factores de riesgo, por supuesto, y las mujeres en general, como tenemos estas hormonas protectoras, lo solemos hacer posmenopausia. Por eso nuestro riesgo aumenta. Pero una vez que aumenta el riesgo cardiovascular, es indistinto. Es la primera causa de muerte tanto en hombres como en mujeres. Y en mujeres, una de cada tres se muere por enfermedad cardiovascular. Ese número no es menor. Y el problema es que la población cree que nos morimos de otra cosa, que las mujeres nos enfermamos de cáncer de mama y de cuello uterino. Exacto. Y por eso las mujeres hacen el control anual de la mamografía y el Papa Nicolau, pero no van nunca al cardiólogo, porque no lo saben. Y porque justamente por eso estamos pretendiendo crear un día de concientización para que el gobierno también nos ayude. Así como ahora hacen la campaña y llevan el colectivo con el mamógrafo a cada pueblo para que todo el mundo tenga acceso a eso, bueno, esta es la idea, que también tengamos el apoyo del gobierno en este día de concientización para poder chequear a todas las mujeres. Esa es la realidad de por qué estamos pidiendo un día. Hemos tratado el proyecto de ley, lo presentó la senadora Durango hace 2-3 años ya y se dio aprobación en diputados, media sanción, pero bueno, perdió entidad porque por la pandemia no pudo pasar al Senado. La idea es que el 26 de agosto, que es el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, se ha declarado el día de concientización de enfermedad cardiovascular en la mujer, para tener apoyo gubernamental también para estas campañas. Si no, lo hacemos desde la Federación Argentina de Cardiología, que es una entidad científica que trabaja con gente que hace esto por amor, ¿verdad? ¿No? Sí. Médicos que hacen esta subespecialidad y que nos dedicamos a esto. Pero por ahí nos cuesta llegar a todos desde nuestro pequeño lugar, obviamente. Bien, bien. Este programa nacional Mujeres en Rojo, que se menciona aquí en la información y que tiene como objetivo generar conciencia sobre estas enfermedades, ¿qué le hace falta? Y fundamentalmente, aquellas mujeres que quieran participar o que quieran saber de qué se trata, ¿cómo pueden acceder al mismo? La información de Mujeres en Rojo está todo volcada en la web, en nuestra página de Facebook y de Instagram. Entonces, ahí tienen acceso toda la comunidad, primero. Para todo lo que vayamos proponiendo como sociedad, está volcado en la página de Mujeres en Rojo. Este año lo que hicimos además fue crear en este mes esta campaña que son Corazones en Altavoz, que son podcasts. Estos están disponibles en YouTube y en Spotify. Es una versión de una temporada de podcasts, que son audio, digamos, con 9 capítulos o 9 episodios en los que hablamos de diferentes patologías. Entonces, cualquiera puede acceder desde su YouTube, pone Corazones en Altavoz y le van a aparecer la primera temporada. Los temas son hipertensión, cómo tener un corazón saludable, hablamos sobre la menopausia, sobre un embarazo saludable, cómo controlar el colesterol, cómo controlar la diabetes. Digamos, tocamos los tópicos más importantes de las enfermedades de las mujeres para darles una información de a qué prestarle atención, cómo llevar una vida saludable y cuándo y cómo concurrir al cardiólogo. Esa es la manera que este año nos propusimos para poder llegar a la población. Bien, es fundamental que aprendamos de este tema las mujeres y fundamentalmente, digamos, bueno, creo que hay algunos médicos que tampoco, digamos, como que te comentan estas situaciones de que tenés que cuidarte o que tenés que ir al cardiólogo, digamos, a mí, mi ginecóloga me envía a partir de cierta edad, digamos, también me envía al cardiólogo y eso para que haga controles anuales y esto, y me explica todo este tema, pero no es muy general que yo escuche que otros trabajadores, que los mismos médicos, claro, por eso por eso nuestro trabajo es para ambos, para ambas comunidades. Claro, nosotros trabajamos para ambas comunidades, para la comunidad en general y para la comunidad médica. Para la comunidad médica, este año hemos iniciado el weekend de prevención cardiovascular en la mujer, que fue una jornada específica con destacados disertantes sobre enfermedades de la mujer en las distintas áreas para médicos. Y ahora, a fines de septiembre, primeros días de agosto, está el simposio, que ese también viene, lleva 13 años haciéndose, el simposio cuyano de enfermedad cardiovascular de la mujer, que lo organiza la Sociedad de Cardiología de Mendoza en conjunto con Mujeres en Rojo y la Federación Argentina de Cardiología. O sea, para los médicos también llevamos 13 años buscando espacios y proyectando espacios para capacitar. Eso también lo hacemos desde el mismo comité, el Comité de la Mujer. Perfecto. Porque, bueno, como vos decís, es cierto que no todos los médicos conocen esta realidad, entonces a veces es difícil enfocarse. Así es. Así es, todos tenemos que informarnos, mujeres, hombres, porque los hombres también, aquellos esposos y esos tienen que también que colaborar y decirle por allí a la señora, ¿te hiciste el control cardiológico? O sea, siempre hablamos del control ginecológico. Bueno, ahora hay que preguntar también por este control cardiológico. Así es. Doctora. Es una enfermedad totalmente prevenible. Totalmente prevenible, y de presentación en mayor instancia en la posmenopausia, o sea que tenemos un montón de tiempo. La realidad es que si no lo conocemos no lo podemos prevenir, entonces hay que difundirlo, hay que contarles a todas que esta es la primera causa de muerte en las mujeres y para que puedan acudir al médico. Muy bien. Doctora, yo quiero por un lado agradecerle el tiempo que nos ha brindado, acercarle a usted y a toda a todo su núcleo de gente un gran saludo, un abrazo enorme en este Día de la Sanidad. Agradecerle por su intermedio, por el trabajo que han hecho en esta pandemia todos los trabajadores de la sanidad. Sé que no es el mejor de los días, va a haber movilizaciones, va a haber reclamos y eso, bueno, más allá de eso, la profesión es la profesión y nosotros estamos agradecidos. Que tengan un buen día y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente eso, por favor, cada mujer que quieras y que conozcas, transmitirle el mensaje para que podamos poder disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular en la mujer. Corazones en Altavoz, eso es lo que les pido que escuchen para cuidar. Corazones en Altavoz, así será. Muchas gracias, que tenga buen día. Un abrazo, muy buen día. La palabra de la doctora Lorena Brocal, ella es del Servicio de Cardiología del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, y bueno, tomando en cuenta y tomando nota de esto, ¿no?